No reunáis tesoros para vosotros aquí en la tierra, aquí donde la polilla y el moho los carcomen, donde los ladrones taladran las paredes y se los roban. No, reunid para vosotros tesoros allá en el cielo, en donde ni la polilla ni el moho los carcomen, ni los ladrones perforan las paredes y se los roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo, de manera que si tu ojo está bueno, todo tu cuerpo tendrá luz, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Por eso, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿la oscuridad cómo será de grande? Nadie puede servir a dos amos, porque odiará al uno y amará al otro, o atenderá constantemente al uno y no hará caso del otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por esa razón os digo, no os preocupéis por vuestra vida, pensando qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, pensando con qué os vestiréis, pues que no es más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido. Mirad cómo las aves del cielo no siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las mantiene, pues que no valéis vosotros más que ellas. ¿Quién de vosotros, por más que se preocupe de ello, puede aumentar un solo codo el hilo de su vida? ¿Y por qué os preocupáis del vestido? Mirad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pues bien, yo os aseguro que ni Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy vive y mañana la echan al horno, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os inquietéis, pues, pensando qué comeremos, o qué beberemos, o de qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial ya sabe que necesitáis todo eso. Por tanto, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán de ganancia. No os preocupéis, pues, por el día de mañana. El día de mañana se preocupará de sí mismo. Bástele su peso a cada día.